igual te hablamos de las últimas películas. Lo mismo te ponemos un rock and roll. Puede ser que nos apetezca escuchar una buena banda sonora. O que encontremos un libro que comentarte. Tal vez te quieras enterar sobre las noticias musicales más fresquitas. O te podemos pinchar los discos más calentitos. Los viernes, a partir de las 6 de la tarde, Sobre la Marcha. Un espacio musical y entretenimiento en la 86. En el 106.5 de la frecuencia modulada.